Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, este programa número 10 de esta 14ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Vértigo Radio, programa dedicado a YouTube. Un saludo a los oyentes de la Casa de Emisores Municipales que nos están escuchando y, como siempre, vamos a presentar al equipo de Vértigo Radio. Tenemos hoy en el estudio de la Casa de la Cultura a Óscar Buchades. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Programa 518 nos cuenta Raúl. 518 ya, ¿eh? Wow. Pues nada, habrá que preparar el cartel para el 600. si llegamos nosotros y si llega U2. Eso es. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo creo que llegaremos justo para aquí a 2 años de la gira, ¿no? Sí, ¿verdad? Programa 600, ojalá. Son... No sé, nos quedan muchos. Todavía hasta 600. Por eso, bueno, 550, por eso. Venga, vale, dejamos en 550. Dos temporadas y media, casi tres, pues lo justo. Más que el número de programas, que haya otra gira, ¿no? Es lo que nos importa. Es lo más importante ahora mismo, creo. Sí, sí. Y también tenemos a Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Que te echamos de menos el sábado en Rock City. Sí. Pero bueno, a todo no se puede. A todo no, desgraciadamente no se puede todo. Pero bueno, os veía de vez en cuando así, furtivamente con el móvil. Furtivamente. Sí, porque bueno, era furtivamente lo que me veía. Estaba en otros menesteres familiares. Muy bien, pues nada, hoy tenemos varias secciones. Tenemos Make It Loud, tenemos Everything You Know Is Wrong, el concurso que la semana pasada no lo saltamos. Y también tenemos debate. Se ha abierto una encuesta... debate en las redes sociales acerca de las dos últimas giras, perdón, entre la antepenúltima y la última, entre La Inocencia y La Experiencia, para que la gente votara con cuál de las dos se queda. Luego hemos descubierto o ha aparecido la noticia de que U2 va a editar para los suscriptores en U2.com un directo mezcla entre La Inocencia y La Experiencia. Parece que no nos han estado escuchando y bueno, veremos. Ampliaremos la noticia ahora en unos minutos. Así que, como tenemos muchas cosas para hablar y disfrutar, pues vamos ya con las noticias. Bueno, justo una semana y un día desde que terminó la gira de La Experiencia en Berlín. Ya tuvimos tiempo de hablar brevemente por encima de lo que fue ese último show de La Experiencia. Al día siguiente, el miércoles, ya teníamos a Bono en Los Ángeles. Yo me lo crucé en el aeropuerto. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es que no lo pude decir, no estaba. No tenía y bueno, se fue porque tenía un compromiso con un programa de televisión, el de Jimmy Kimmel Live, el programa especial Red. Recordemos que dentro de muy poco se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, dentro de la campaña de Red, pues se organiza una especie de subasta y de compras benéficas. Y este programa acuden diversos artistas famosos norteamericanos que hacen el programa para recaudar fondos. Y hay algunas actuaciones musicales. Hay que decir que el día antes, un par de días antes, justo cuando se fue Bono de Berlín a Los Ángeles, estuvo visitando a algunos de los famosos que han perdido su casa estos días o que no han podido regresar a ella por los incendios que han habido en California. Y sigue, devastadores, agüita, ¿eh? O sea, es una pasada. Y bueno, publicó una foto John Fogerty, que el pobre pues estaba en un hotel. Pues claro, esperando a poder recuperar su casa. No, creo que no ha recuperado nada, o sea, se ha quemado completamente. Hay mucha gente que la ha perdido, o sea, ha sido una catástrofe brutal. Sí, bueno, desgraciadamente también ha habido víctimas mortales, bastantes. O sea, es muy, un incendio muy grande. Que parece mentira, ¿no? Que pueda ocurrir este tipo de cosas y que no haya medios, ¿verdad?, para sofocarlo. Para sofocarlo o cortarlo, ¿no? Bueno, la prueba la tenemos aquí en España también, ¿no? Lo sufrimos todos los años. Y con todos los adelantos que hay hoy en día, ¿cómo no encontramos algo que pueda cortar, ¿no?, el fuego? Para que veamos, ¿no?, la fuerza que tiene. Muy triste. Y bueno, hablando ya sobre la participación de Bono en el programa Jimmy Kimmel Live, como decimos, siempre hay alguna actuación musical y entrevistas. Y luego también hay un concurso en el que ya se puede participar, en el que se ofrecen experiencias, ¿no? Bono siempre colabora en alguna de esas experiencias. En años anteriores, por ejemplo, podías ir a tomar un café con él y con Julia Roberts. Sí, tomarte, sí. O el tema de darte una vuelta en bicicleta por Central Park con él, que luego al final no se ha visto realmente esa experiencia. Si hubo ganador o no hubo ganador, porque hubo un concurso, ¿no? Sí, sí. O sea, no, tú puedes comprar ahora como una especie de rifa. Cuanto más dinero donas, más papeletas te dan para ese sorteo. Y bueno, el de este año es que Bono, junto a Lady Gaga, van a escribir una canción para el ganador de este sorteo. Buah, increíble, ¿no? Puede ser curioso, ¿no? Le hablas tú de tu historia, le explicas quién eres, cuáles son tus hobbies, dónde vives, qué aficiones tienes y sobre eso. ¿De qué equipo eres, no? Bueno. De béisbol. No sé cómo será la entrevista y si esa canción realmente se va a inspirar propiamente en esa persona. A lo mejor ya tienen alguna idea, ¿no? Claro, yo creo que se va pensando en el tema de que tú colaboras en la lucha contra el SIDA. Entonces pues irá por ahí el tema de la letra. Seguro. No lo sé, va a ser curioso, ¿no?, ver una canción escrita por Bono y Lady Gaga dedicada pues a ese ganador del sorteo de Red. Y ya, bueno, ahora sí, vamos a escuchar la participación de Bono en el programa, que la hizo con Pharrell Williams. Bueno, seguro que la hizo con él. Bueno, vamos a escucharla y luego, si quieres, opinamos. Lo comentamos, sí. Vale. Y luego también participó con otros artistas en una canción que ya se interpretó el año pasado, en el que Bono iba disfrazado de Mephisto. Y es la canción esta de Vamos todos al infierno. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora la versión de Stay in the Life, de los Bee Gees, que cantó junto a un pianista y Pharrell Williams. Y ahora hablamos de Pharrell Williams, ¿no?, cuando termine la canción. Vamos a escucharla. Bono and Pharrell. You can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music's loud, women warm. I've been kicked around since I've been born, but now it's alright, it's okay. You can look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother, whether you're a mother and staying alive, staying alive. Feel the city breaking, everybody shaking, staying alive, staying alive. Singing ah, ha, ha, ha, ha. Staying alive, staying alive. Singing ah, ha, ha, ha, staying alive. With the wings of heaven on my shoes, I'm a dancing man, I just can't lose. It's alright, it's okay, I live to find another day. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, staying alive, staying alive. Feel the city breaking, everybody shaking, staying alive, staying alive. Ah, staying alive. Say what? Staying alive. What? Ha, ha, ha. Hey, staying alive. Come on, Brad, a little louder. Whether you're a brother, whether you're a mother, Brad is saving a life, saving a life. Feel the city breaking, everybody shaking. Red is saving a life. Red is saving a life. Oh man. La verdad que es fantástica, ¿no? La versión en modo Kroner que es una faceta que a Bono le sienta fenomenal, ¿no? Sí, el tema de tocar a capela con piano. Sí, sí, sí. Sí, como no tiene que alzar mucho la voz tampoco, el tono es más bien modosito, no tiene que forzarla. Sí, porque además los graves los mantiene muy bien, entonces, claro, le sienta de categoría. ¿Y Pharrell Williams estaba? Yo no sé si fue un problema de micrófono que no sí, le subió sería el eso, que no lo habían pero yo creo que vamos. Yo creo que está claro. Ahí para animar al público. Venga, vamos. Claro, vamos, sí. Exacto. Ver el vídeo y veréis a mitad canción, yo lo he visto varias veces, Bono se queda así mirando, alzando la vista, diciendo, ¡entra! No, le dice, como entres te corto los huevos. Es diferente. Entra. Entra y tiene huevos. Y además que le daba paso, porque le daba paso y es cuando hacen el semidueto ese, porque hacen semidueto, pero bien. Ya se ha quedado. Una actuación más para recordar. Para la colección. Eso es. Pues nada, para terminar las noticias y ya pasar a la agenda, lo que comentábamos al principio del programa, que U2.com pues va a regalar a los suscriptores de la página web, la gente que renueve la suscripción para el 2019, pues ese doble CD, que hará pues una unión de las dos giras, de La Inocencia y la Experiencia, con canciones que todavía no se han confirmado. El tracklist saldrá dentro de poco, pero bueno, es un buen recuerdo, ¿no? De buena calidad. Hombre, sobre todo si hacen un tracklist de 30 canciones, que sería lo suyo, ¿no? Ya que lo hacen. Hombre, doble CD, pues podemos irnos claro, por ahí. Claro, ojalá. Perfectamente. Hombre, si unen las dos giras, es unir la parte de La Inocencia con la última parte de la gira, entonces... Claro, lo que tendría que hacer grande. Es, aparte del audio, también hacer un DVD. Sí. Eso es. Pero bueno, si ya será el de Berlín, ¿no? Que será más bueno, para pero más pues imágenes, o sea, vídeos, canciones, lo mismo, pero en DVD. O sea, ya que te lo curras y lo vas a regalar, pues lo regalas también en vídeo. Y hay que decir que solamente se podrá encontrar y conseguir siendo suscriptor de U2.com. No va a estar a la venta como un lanzamiento comercial, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esto ha sido un poco el repaso de las noticias. También se ha publicado una canción que va a una canción benéfica en Irlanda, que va destinada a los homeless de Irlanda, en el que participa Bono y participan otros artistas como Gary Lightbody de Snow Patrol. Y que ya se puede descargar y bueno, pues de esa forma pues colaboras con la organización que, si no recuerdo mal, el nombre de la organización se llama o del disco es Street Lights y la canción se llama Homeward Bound, ¿vale? Así que bueno, pues tenéis los enlaces en las redes sociales para poder colaborar con este evento benéfico. Y ahora sí, pasamos ya a la agenda con Carlos y continuamos. La agenda de Tributos O esta semana. Este sábado 24 de noviembre la banda The Hype hacen doblete, el tributo U2, comenzando a las 8 de la tarde en el bar Jarrerito de Planeta Music de la Rama de Córdoba, y para proseguir la medianoche en el disco Paz Flaco de la localidad de Saucejo, Sevilla, y a partir de las 12 y media de la noche. Uh-huh. Y esos son dos tributos nada más esta semana. Sí, hay poquito. Ya viene el bajón. Ya viene de bajada. Me gustaría recordar el WhatsApp de Radio Manises para aquellos que nos sigáis a través del podcast, y cualquier mensaje o cualquier duda, etcétera, es el 647-564-916. Repito, 647-564-916. Disponible para el WhatsApp de Radio Municipal de Manises. Aparte del Vértigo Radio. Muy bien, Carlos, pues ya vamos a la siguiente sección. Vamos a I Make It Loud. Buenas tardes, amigos de lo desconocido. Ah, no, que hoy no es domingo noche. Bueno, a ver, ahora a ver si estáis despiertos, creo que sí. ¿Estás, Leo? ¿Estás seguro? Muy bien. Bueno, hoy nos adentramos... Sí, estoy aquí. ¿Seguro? Ah, vale, no tenía claro. Hoy nos adentramos en la vida de Beck Hansen. Nació en Los Ángeles el 8 de julio de 1970. Imagino que por ese nombre no os sonará, pero si os digo Beck, ahora sí, ¿no? Ahora sí que os suena, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues el joven Beck se crió en Los Ángeles, hijo de un compositor y director de orquesta que trabajó en cientos de álbumes y muchísimas películas. Y a su vez su madre fue artista visual y trabajó con Warhol hasta que conoció a su marido David Campbell. A los 10 años sus padres se separan y vive con su hermano y con su madre en Los Ángeles. Obviamente la influencia musical le vino desde muy pequeñito por sus padres, y ahora es cantante, productor, compositor y multiinstrumentista. Perdonad la voz, pero es que llevo un trancazo interesante. A los 16 años le regalaron su primera guitarra y se inició tocando folk. Luego se adentró en el post-punk. En 1989 se marcha a New York a probar suerte, ¿no? Como tantísimos artistas, pero no logra obtener el éxito necesario y regresa a Los Ángeles. Allí conoce a Tom Radrook, que es el dueño de la discográfica Bungalow Records, para el que graba la versión del tema que lo catapulta a la fama, Loser. Sale a la venta a finales de 1993, y en el 94 llega al puesto 10 de las listas, y su álbum Mellow Gold consigue vender 500.000 copias. Año fructífero, ya que graba su segundo álbum titulado Stereopathetic Soul Manure, o sea que imaginaos el nombre, y también en el 94 edita su tercer LP, que lo llaman One Foot in the Grave. En 1996 sale a la venta su disco Odelay, con su single Where is Alat. Tuvo una gran promoción en la MTV, el álbum, consiguiendo críticas muy favorables. Incluso la revista Rolling Stone llevó el vídeo al estrellato, hasta el punto de conseguir ser de doble disco de platino y numerosos premios, incluyendo dos nominaciones a los premios Grammy. Where Is That, que consiguió Grammy a la mejor actuación vocal de rock masculina en 1997, y Odelay, el disco, Grammy al mejor disco alternativo en 1997. La curiosidad de su siguiente disco, llamado Mutations, de 1998, es que fue grabado solo en dos semanas, es decir, a tema por día prácticamente. En 1999 lanza su título Midnight Vultures con gira mundial, incluyendo nominación al mejor álbum del año en los premios Grammy del 99. Ya en el año 2002 lanza su larga duración con el nombre Sea Change, que ese fue su primer trabajo que alcanzó el top 10 en Estados Unidos, llegando al número 8. recibió una gran crítica por la revista Rolling Stone, incluso hizo gira por pequeños teatros y luego ya la ampliaría a lugares más grandes, ¿no? Dictado como obra maestra inspirada en una traumática ruptura. Pero bueno, como es tan polifacético este hombre, pues bueno, cuando se aburre hace cosas como versionear el Sound and Vision de David Bowie con una mega orquesta. O sea, imaginaos una mega orquesta, el Sound and Vision de David Bowie, casi nada. Y también, pues entre café y café, toca con sus colegas el disco homónimo de Velvet Underground and Nico. O sea, imaginaos la cultura que tiene, ¿no? Y a todo esto vosotros diréis, bueno, ¿y este tipo con alma pop qué pinta con U2? Pues bueno, muy sencillo. Fue telonero en la gira de Joshua Tree 30 aniversario en Estados Unidos. Tocó en Detroit, en Buffalo, en Minneapolis, en Indianapolis, en Kansas City, en San Luis y en San Diego también, en el Walcon Stadium. Si queréis, San Luis no llegó a ser lo que creo que fue el concierto que se suspendió. Bueno, pues, estaba programado. Exacto, pues menos ese, las otras, todas las demás las hizo. O sea que imaginaros. Es que me acuerdo ahora porque nuestra amiga Ruth de Dallas estuvo ahí en el preparada para entrar al concierto y recordemos que hubieron altercados en la ciudad y se tuvo que suspender. Altercado racista fue lo de... Sí, algo así. No había policía suficiente como para poder garantizar la seguridad del concierto. Madre mía. Bueno, si queréis vamos a escuchar una de las canciones de su último disco. Ponemos Colors. Bueno, ahí teníamos Dreams, el single de su último disco. Bueno, y lo que comentábamos, que en una reciente entrevista hablaba sobre su comunión con U2 en la gira de Joshua Tree, decía, dice, fue una gran experiencia, dice, el público no podía ser más cálido. Fue interesante porque había un sentimiento muy elevado de personas apasionadas por estar allí y querer participar de la música. Dice, bueno, y su equipo son increíblemente amables, atentos, cálidos y generosos. Y las puertas están siempre abiertas si quieres pasar un rato y participar de una juerga con ellos, ¿no? Dice, todos están trabajando duro y hay muchísima conmoción, pero todo es muy tranquilo y muy amable. Para una maquinaria tan grande era sorprendente lo humano, abierto y relajado que era absolutamente todo. O sea, está hablando de la profesionalidad, ¿no? Y la amabilidad que tiene la banda. De hecho, de ahí surgió el tema de colaborar en el disco de Sons of Experience. De hecho, le dejaron algunas canciones para que él hiciera sus remezclas, su producción. Uh-huh. Y al final se han publicado dos versiones de Beck, sí, de canciones de la experiencia. Una de ellas es la de Lights of Home, que salió en el vinilo de uno de los Black Friday o... Sí, el Picture, ¿no? El Picture Disc, sí. Y luego también... Love is Bigger. ¿Verdad? Love is Bigger también ha hecho una remezcla. Sí, sí. O sea, que imaginaros la colaboración que tienen ambos. Pues bien, nada, su noveno álbum de estudio sacado el 21 de febrero del 2014 con el título Morning Face, decía que el propio Beck, que era la continuación de su álbum del 2002, Sea Change, pero tocada con la gran mayoría, con la misma cantidad de músicos, ¿no? Los mismos. Tuvo una gran aclamación por la cultura, por la crítica musical y recibió 5 nominaciones a los Grammy, de los cuales ganó 3 de ellos. Durante la ceremonia cantó con Chris Martin de Coldplay el tema Hurting a Drum. Y por fin, el 13 de octubre del 2017, es decir, apenas hace un año, salió a la venta su último disco titulado Colors, del que acabamos de escuchar su single Dreams, el que ha sido grabado codo con codo con su productor y amigo Greg Curtin, que es también de Adele y de Foo Fighters. Es un disco lleno de sintetizadores, como acabaréis de escuchar, bases rítmicas, claramente marcada con un bajo muy contundente, pegadizas baterías y lleno de energía por todos sus poros, ¿no? Aunque nunca se olvida de las guitarras, por supuesto. La verdad es que es cuando lo escuché me quedé bastante prendido de él, porque te anima canción a canción y, como dice su título, está lleno de paletas de colores, ¿no? Por la variedad de sus matices. En general es un disco que te levanta la moral y ayuda a ponerte las pilas, muy, muy distinto a los anteriores trabajos. Y bueno, el tema que he destacado para muchos es el single Dreams, que es el que acaba de sonar, que espero que os haya gustado mucho. Y ahora vamos a poner la canción que da título al LP, como es Colors, y espero, bueno, que os haya gustado y que os adentre en la música de Beck y así podáis disfrutar de ello. Vamos con Colors. Yeah. Y bueno, recuperamos Everything You Know Is Wrong con el concurso de Vértigo Radio, donde cada semana hacemos una pregunta y bueno, pues ya llevamos un total de cuatro. La Liga U2 Valencia. Exactamente. No podemos concursar nadie del equipo ni alrededores, ¿eh? Sí, sí. Perdón, recordemos que las dos preguntas que tenemos en marcha, una la vamos a resolver ahora, la otra seguirá todavía pendiente para la semana que viene. La que vamos a resolver es la de, bueno, preguntábamos que nos dijerais canciones de U2 que contengan algún número. Uh-huh. Y bueno, pues ha respondido bastante gente, no era una pregunta demasiado difícil. Y bueno, a ver, vosotros así a bote pronto, canciones que tengan algún número dentro del título. Una del Rattle, va, Hackmon. Hackmon. 269. Vale, termínalo. One Step Closer. Más. Two Hard Pieces One. 11 O'Clock TikTok. 40, 13. 13. 11 O'Clock TikTok ya lo habéis dicho, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Este programa? No, no. ¿Cómo que este programa? La canción es Vértigo. Vértigo. Claro, no, la canción es Vértigo. No, son 2 de 14. Expulsado de Vértigo. Expulsado de Vértigo Radio. No, no. Hay que leer y entender bien las preguntas. The Three Sunrises. ¿Eh? ¿Perdón? The Three Sunrises. Por ejemplo. En fin, ya hemos dicho por lo menos 7 o 8. Pues bueno, hay mucha gente que ha respondido. El primero de ellos fue Coque Menéndez, con lo cual se lleva 3 puntos. El segundo fue Carlos Vidal. Y luego ya el resto que se pues suman un punto. Con esa actualización de respuestas, y luego también que han respondido a la que todavía sigue en vigor y que podéis seguir contestando, que es ¿qué ciudad en el mundo ha visto o ha tenido más conciertos seguidos en U2? En la misma en la misma gira. La misma gira, obviamente. Y bueno, esa todavía la podéis seguir respondiendo. ¿Seguidos o en la misma gira? No, tiene por qué ser no, todos seguidos. Seguidos, sino... seguidos. O sea, U2 ha ido a una ciudad y ha hecho 7, 8, 9, 10 conciertos seguidos. No vale irse a otra ciudad y luego volver a la misma ciudad y seguir tocando en la misma gira. No, no. O sea, para que quede claro, para que la gente no se equivoque. O sea, conciertos seguidos en la misma ciudad. Uh-huh. ¿Qué ciudad ha sido la que más conciertos ha visto U2 de forma... continuada, ¿no? Sin contar Dublín en los Early Days, obviamente, porque solamente tocaban allí. Sí, claro. Y teóricamente es el mismo recinto, claro. Es complicado, pero tampoco tanto, ¿eh? Está ahí. Ya ha habido gente que ha respondido. Y bueno, Esa canción, esa pregunta todavía se puede seguir respondiendo hasta la semana que viene. ¿Cuál es la respuesta? No, no me pillas. Expulsado. Está todavía en marcha esa pregunta. La gente puede seguir respondiendo. Ya ha habido gente que ya ha respondido. Hay gente que ya ha respondido correctamente, ya tiene sus tres puntos, el primero. Dos puntos el segundo y el resto un punto, pero bueno, aunque seguir concursando, ¿no? Claro, no. van sumando. Claro. La semana que viene a lo mejor eres el primero y ya sumas tres. En fin, ahora mismo la clasificación está encabezada por Coque Menéndez, que tiene 9 puntos. Le sigue Ana García Navascués con 7. Luego Carlos Vidal con 6. Cristóbal de Santiago con 4. No, pues es que ahora Carlos Vidal contestará más rápido, se pone el primero. Claro, es que claro, es así. A la pregunta que vamos a hacer a continuación, que es la de esta semana. Atentos, chicos. Y chicas. Vamos a crear ahí un pique al final ahí de claro. Escuchar. Ahí el... Y bueno, la pregunta esta semana va en relación a los festivales. Recordemos que U2 ha participado en muchos festivales. Sobre todo en los 80, a principios de los 80, pues la forma de promocionarse era acudiendo a festivales, principalmente en verano. Uh-huh. Ahora ver a U2 en un festival es complicado, porque bueno, pues digo, esos motivos, pues ya no es un grupo que pueda participar así en el Mad Cool y cosas de estas, ¿no? Que sería la bomba, ¿no? No, pero bueno... Todo se puede. Todo se puede, ¿no? Hay rumores, no hemos cuantas noticias, ese rumor que ha aparecido en prensa, en Sacobeo del 2021. Sí. Sí, bueno, vamos a ver, no es un rumor, es una realidad el hecho de que estén optando, ¿no? Porque cualquiera puede, quiero decir cualquiera, entre comillas, quiero decir un ayuntamiento, una comunidad, una organización como puede ser la de Sacobeo, dirigirse a Maverick, a Gaio City, oye, mira, que estamos interesados en traer a U2 en el 2021. Yo vi. Otra cosa es que. Pueda hacerlo, puede hacerse. Que digo, claro. Que la Junta de Galicia, cuando se empeña. Bueno, yo estuve en el año Sacobeo 2004 y recuerdo que fueron Star Sailor, Muse, David Bowie, que fue cuando enfermó y lo sustituyó Lou Reed, y luego acabaron The Cure. Todo eso en el mismo día. Wow. O sea que sí, sí, no. El cartel era un cartelazo. Muy, muy, muy, tiene muy que tenerlo en cuenta, pero... Por eso digo que los gallegos... Ya no va a depender tanto de ellos, sino depende de U2, de los planes que tengan, claro, de lo que quieran, de lo que vayan a hacer. Esa petición está, si les cuadra, pues ojalá los tengamos en Galicia. Yo creo que a lo mejor también, como es a 3 años vista, pues en caso de que tengan una futura gira, claro, de cerrar ahora, lo tengan en cuenta. En cuenta y por qué no, ¿no? Ya han hecho otras veces el salirse de una gira de Estados Unidos y venir a Europa a tocar y volver a ir. Bien, pero no queremos dar pistas de las respuestas, amigo Leo. Porque la pregunta es, ¿a qué tres últimos festivales ha ido U2? Siempre ha ido en los 80 al principio, en Europa, y la pregunta es, ¿cuáles han sido los tres últimos festivales de música? Lo que todos conocemos, ¿no? Al aire libre... fundamentalmente en verano, que ha ido U2. Queremos saber los tres últimos. Venga. ¿Vale? Y nada, ya podéis mandar el correo electrónico a u2valenciatv@gmail.com. El primero que responda, pues. 3 points. 3 points. El segundo, 2. 2 points. Y el resto. 1 point for the others. En fin, es una pregunta que, bueno, pues. Obliga un poco a investigar también. Todos tenemos en mente. Alguno que otro, alguno que otro. La mollera, pero. Son los tres últimos lo que pedimos. Y nada, eso ha sido la sección de Everything You Know Is Wrong. Porque a veces pensamos que lo sabemos todo y luego resulta que no. Que todo lo que sabes está equivocado. Efectivamente. Así que nada, vamos ahora con la sintonía del debate, porque vamos a terminar el programa de hoy hablando de la inocencia y de la experiencia. It's a secret of stars, a fallen from the sky. It's a secret that our world is in darkness. They say the sun is sometimes eclipsed by the moon. You know, I don't see this, but she works. We'll be right back. bueno, llegó el momento del debate y para eso contamos con la colaboración de Raúl Cuello. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Descansando ya de giras. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Uf, qué relax, no tener que madrugar para hacer filas y todo eso. Vamos, cualquiera diría que vamos, que ha estado picando piedra. No, la vida, bueno, algunos han estado picando piedra, la verdad. Pero bueno. Bueno, has utilizado las redes sociales para remover un poco, ¿no?, el tema de la inocencia y la experiencia. ¿En qué ha consistido el debate y la encuesta? Pues la pregunta era muy fácil. Habiendo acabado las dos giras, la del 2015 que era la inocencia y la de este año la experiencia, ¿con cuál de las dos te quedas? Y la verdad es que ha habido una respuesta masiva, tanto en Facebook como en Twitter. Un total de 387 votos, personas han votado, o sea, increíble. Y gana la experiencia por amplia mayoría. Un 70% de la gente ha votado la experiencia y un 30% la inocencia. Comentarios. Entonces, ¿qué comentarios por ahí dice la gente de acompañando su voto? ¿Qué opinan? Mucha gente dice que, claro, la experiencia a partir de Copenhague, en la mitad de Europa, que fue cuando entró más cosas del Actus Baby, pues claro, el inicio de la experiencia no les gustaba tanto porque repetían inocencia. No sé, os puedo comentar varias personas que han dejado aquí sus impresiones. Jaime, por ejemplo, lo dice en gallego, pero se entiende. Entre papá y mamá no se puede escoger. Impresionante esos dos consejos. Qué bueno. Muy bueno. Entonces, Joaquín dice que no puede votar, me han gustado las dos giras. Guillermo dice que la última le gustó mucho. Fernanda dice que la experiencia, que le parece la historia más completa. Fran habla de del ramo ZUTV Actu Baby. José dice grados brutales. Mimo dice que la de este año es la peor gira de dos, pero de muy largo. Dice que el selfie flojísimo y la puesta en escena mucho más cumple que en el Innocence. Víctor dice que en el Experience. Daniel dice que la gira de la Experience sería una gira más madura, más redonda. José Manuel Lec, colaborador nuestro de Vertigo Radio, que se decanta por la inocencia. Y bueno, en principio, yo creo que la gente se queda más con la experiencia por el tramo final de la gira. Cuando sí empezaron a meter, claro, aquí no le gusta escuchar canciones de la Actus Baby. Ahí estoy contigo, Raúl. Por ejemplo, yo si tuviera mi voto, yo votaría por inocencia. La inocencia. Yo he votado. Sí. Ahora os pregunto cada vez. ¿Y puedo explicar el porqué? Sí, claro. Mi opinión ha sido muy, muy fácil. Una gira donde suena Bach no tiene superación. Aparte de la canción Bach, que es la obra maestra para mí, U2, en la inocencia improvisaban. Aquí sí, el final de la gira ha sido espectacular. El service era increíble, pero es muy tarifa plana esta gira. Entonces, y al principio de la gira, sabéis que repetía la inocencia. Eso decíamos, pues ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sabes? No sé. Muy bien. Leo, ¿qué opinas? Yo opino que ha sido la inocencia por todo lo que nos encontramos al principio, ¿no? Por toda la novedad de un escenario totalmente diferente a lo habitual. Apostaron por un escenario en pasarela con un juego de pantallas que no se había visto hasta ahora, interactivado desde dentro, interactivando al final de la pasarela de la E-Stage con The Edge, jugando con ese juego. Eso, yo creo que eso ha impactado, ¿no?, en la gira. Es algo novedoso, no habíamos visto. Y entonces me quedo con eso. También me quedo por el tema de... Ha habido más juego en el tema de canciones. Han jugado mucho más con ellos. Nos gana la experiencia porque nos ha hecho... Pues Atom Baby, ¿no? Agüita Atom Baby. Y Acrobat. Pero perdonadme un segundo. Os replanteo la pregunta. ¿Inocencia tal cual fue o experiencia antes del tramo Atom Baby? Es que experiencia antes de Atom Baby era inocencia segunda parte. Claro. Amén. Ahí estamos. Claro, claro. Claro, es que... Si le quitas los últimos, no sé cuándo fue Copenhague, 10 conciertos, 15 de la gira, la encuesta yo creo que habría dado la vuelta, ¿eh? Puede ser. ¿Tú, Oscar, qué opinas? Bueno. Sin duda. Yo, claro, es que hay un antes y un después a Copenhague, desde luego. Yo me quedo con el después de Copenhague porque volver a escuchar las canciones de Actus Baby en directo es muy grande. Yo creo que eso nadie nos lo esperábamos de ese modo. Entonces, claro, eso gana por mayoría. Primero, cuando ya estamos hablando de que si hacen el 30 aniversario de gira de Actus Baby, un ZUTV 2, claro, eso calienta mucho motores, que te lo toquen, eso gana por goleada, desde luego. Pero sí que es verdad el punto de vista que dice Leo, que el golpe de efecto que causa la Innocence desde un principio, porque al fin y al cabo es la misma pantalla, puede ser más grande, pero el escenario es igual, prácticamente que cambia el tamaño del pantallón y ya está. No, ¿no? La resolución. Es decir, o la resolución, pero el cambio de imagen de la anterior gira al Innocence y las canciones del Innocence a mí me encantan mucho, pero sí que es verdad que gana Gatun Baby, no cabe duda. O sea que después de Copenhague es un antes. ¿Y tú, Carlitos? Yo me quedo con lo que he dicho antes. ¿Quién quieres más? ¿A papá o mamá? Ya. Me gustan las dos. Las dos. Y razono como vosotros. La primera, Inocencia, por lo que era y lo que era en sí. La pantalla, todo. La experiencia. Simplemente, contigo debatir es complicado, ¿eh? Porque no, simplemente por la Acton Baby, por la parte de la Acton Baby. Hay que elegir uno. Hay que elegir uno. Pero nada. Inocencia. Tu inocencia. Inocencia. Bueno, yo también me quedo con la inocencia por los motivos que habéis comentado, ¿no? De que era la novedad, era un concepto nuevo y la experiencia ha sido una segunda parte, ¿no? Y afortunadamente, claro, con el cambio de Copenhague, pues le dio un plus. Si no, pues hubiera sido la inocencia 2 más que la experiencia. Mm. Y bueno, y el tema de la variedad del Seldis que antes pues había más. Que se lo podían haber corrido un poquito más con canciones de claro, más antiguas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y también creo que tenemos al otro lado del telefónico a otro seguidor que se llama Aitor y que quería comentarnos también su opinión. Hola, Aitor, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas a todos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos sigues? ¿Nos escuchas? Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Santander. Ah, muy bien. Pues nada, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Os estaba escuchando y yo ya tenía mi opinión formada, pero si llego a tardar 10 minutos más... Te convencemos. Es probable que me hubierais cambiado de opinión en algunas cosas, ¿eh? Con lo cual ya estaba a punto de colgar. Qué bueno. Bueno, danos tus razones. Os voy a explicar por qué. Porque mi experiencia con esta gira, yo les he visto en 5 ocasiones, es cuando estuve en Madrid y les vi las 2 veces. La primera vez me quedé un poco cabreado, le vi en grada y bueno, me quedé con la sensación de que bueno, ese concierto ya lo había visto, pero hubiera apostado por la experiencia, porque a mí el disco de la experiencia me gusta más que el de la inocencia. Entonces ya ahí le tenía un punto, pero es verdad lo que decís, ¿no? La sorpresa no era, porque era el mismo escenario y por tanto me había quedado un poco, luego ya bajé a pista. Y bueno, ya en pista el concierto, como bien sabéis, se ve de forma distinta, los tienes al lado y lo vives de forma distinta. Claro. Pero luego cuando estuve en Milán, cambió todo. Entra la obra magna en escena y cuando uno toca 5 canciones de la Capilla Sixtina, de la música de la música moderna, pues, sí, sinceramente, bueno. Me resulta muy difícil decir otra cosa que no, claro, sea la experiencia. Si eso le añades que las canciones del último disco también me gusta más, pues yo en Milán y en Dublín, vamos, he saltado lo que no he saltado en 30 años de juventud. Son argumentos potentes, ¿no? Los sí, que estás sin contando. Duda, sin duda. Sí, pero cuando aparece Soul Station o te tocan The Fly, es un orgasmo. Pero yo creo... La realidad es que es esa. Estás viendo, puedes ver en directo algo que has vivido mucho, que has escuchado mucho, has disfrutado mucho, pero es que el Acton Baby... Y además, Aitor, has utilizado un término que es la Capilla Sixtina, que recordemos que el único músico que ha tocado la Capilla Sixtina es The Edge. Ahí lo dejo. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Tienes. Bueno, y yo que vivo en una comunidad que tengo las cuevas de Altamira, que es la Capilla Sixtina del arte rupestre. Efectivamente. Entonces, eso forma parte del Joshua. Y para mí el Acton Baby es la Capilla Sixtina. Es verdad lo que decís, en muchas cosas, es cierto. La inocencia tenía pues la novedad, un espectáculo distinto. Pero a mí, la verdad, si no llega a ver el cambio, me hubiera enfadado bastante con U2, porque los conciertos de Madrid... Es que la mitad del concierto es lo mismo que la anterior gira. Claro. Es que nos da la impresión esa de que U2 ha salvado la gira en cuanto al concepto y el espectáculo metiendo el tema del Acton Baby. Sí. Sí. Porque si no llegan a hacerlo, tendríamos una impresión un poco... engañosa, ¿no? De estafado en el sentido de decir, joder, es que vengo a ver lo mismo 3 años después. O sea, claro, me están hablando de una experiencia, de una gira nueva, de una experiencia... Cuando estoy viendo la experiencia, me la han metido ellos, que han cogido experiencia de cómo meterte la doblada, ¿no? Y pagar por lo mismo 2 veces. No es la experiencia que yo me hubiera llevado, ¿no? Pero bueno, gracias al cambio que dieron, pues para mí pues fue mejor. Y aparte, luego da la sensación de que cada vez que iba la gira avanzando, te da rabia porque ya lo, incluso la última canción que cantaron en Berlín, Dirty Day, ya te da la sensación de decir, leches, pues haber tirado un poco más y haber empezado desde el principio haciendo de esa manera, ¿no? Porque no sé por qué razón metieron varias canciones del Innocent otra vez en esta gira y no sé, ahí me quedé con la sensación de mosqueo también yo. Raúl, ¿ibas a decir algo? Sí, ahora ya el modo anécdota. Acordaros lo que comentaba Jimena en Facebook. ¿Recordáis el famoso Mercat? Que conectaba, sacaba el móvil, subía un fan con la inocencia y transmitía online. Coño, que en aquella época parecía eso. Ahora podemos ver por Periscope todo el show casi entero, pero... En aquella época momento, también, ¿eh? También se veía. Pero además complicado, ahora es mucho más fácil ver un concierto. Ahora mucho más fácil, o sea, improvisaban, aparte de Bad, 40, las veces que sonó 40. Claro. Que también es una joya que acabar un concierto en 40. Sí. Que el bombillón estaba chulo, el 13, pero... Bad y un 40 juntos. Nada, no. Sí, no, es que el final, todos los finales de la gira han sido el mismo, no ha habido ninguna improvisación. Eso es. Tampoco ha habido colaboraciones extras de otros artistas. Sí, verdad, sí. No ha subido sí, fans. Es cierto que yo me he quedado con la sensación de que en una próxima gira igual no me volvería tan loco y me iría a 5 conciertos si estuviera en esa línea, porque es lo que decís, también es cierto, la poca flexibilidad que han tenido en esta gira, eso ha sido un punto en contra para ellos. Totalmente. Pero bueno, como lo decimos muchas veces, tenemos que dar gracias que todavía sigan saliendo de gira, sí. Con todos los problemas, entre comillas, que puedan tener, ¿no? de temas de salud y cosas de estas. El hecho de que todavía sigan saliendo de gira pues es algo impagable, ¿no? Que en prácticamente 4 años hayamos tenido 3 giras, ¿no? A mí el cambio que hicieron, gracias al cambio que hicieron, yo me animé a ir a Berlín. A Berlín. Claro. O sea, yo no iba a ir a Berlín y al final pues me até la bolsa en la espalda y dije, me voy. Y me fui sin entrada, ¿no? O sea, luego tuve la suerte pues eso de poder comprar la entrada allí, además en taquilla, en el box office. Pero no, era una gira que no me llamaba, ¿no? Que no me llamaba para nada. Madrid sí, porque era en España. Dublín porque era por todo lo que lleva Dublín, pero no había comprado boletos para ninguna más. Y gracias a la última, al cambio, pues me animé a decir, joder, esto hay que verlo otra vez. Yo creo que hombre, somos fans de U2, ¿no? Entonces la objetividad en nuestro caso, la mayoría, no existe, ¿no? Sí, pero yo creo que, sinceramente, U2, aparte de que pueda ser el grupo más importante de mi vida y que para mí es el mejor, yo creo que U2 también dispone de fans que posiblemente también sean los mejores, porque son los más fieles, ¿eh? Es decir, hay una realidad, es que todos los conciertos los llenan. Y luego hay gente, pues como nosotros, que hemos ido más de uno y a más de dos. Cuando sabemos lo que va a pasar y que sabemos seguramente qué es lo que se va a producir en ese escenario y nos da igual, ahí estamos. Sí, sabemos, Aitor, sabemos hasta el discurso que va a dar. Sí, verdad, sí. Sí, y seguir a U2 no es barato, ¿eh? No, es que U2 no es un grupo barato, porque en este tipo de giras, pues la grada me costó 210 euros la entrada. Luego ya en pista, pues ya, bueno, todos sabéis los precios, ¿no? Pero es una gira que tampoco es barata. No, desde luego. Y los llena, y ahí estamos. Pues nada, Aitor, muchas gracias por haber entrado en el programa y nada, te emplazamos a próximos debates. Próximos, claro, cuando quieras. Opinar. Cuando queráis ya contéis conmigo y aquí hacemos todos un esfuerzo para que se produzca ese milagro del 30 aniversario de Aston Baby y eso sería la leche. ¿Verdad? Ojalá. Empujaremos todos juntos. Un saludo. Muy bien. Viva la Capilla Sixtina. Gracias, Aitor. Chao. Adiós. Raulet, ¿cómo estás? Qué bueno. Me ha gustado la intervención de Aitor. Sí. Sí, es interesante, ¿no? Pues al final todos vamos a parar al mismo sitio, ¿no? Que es difícil elegir y siempre cada hay uno tenemos nuestra buenos, opinión, desde luego, pues eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno tiene su punto de vista. Bueno, ¿habrá gira del 2019? Habrá. Habrá. Habrá. Lo has dicho muy seguro. ¿Habrá regalo o suscripción? Habrá. El 2020 todo, ¿no? Todo llega. Muy bien. Y todo lo que sabemos está equivocado también, pero bueno, veremos. Con eso nos quedamos. Believe. Bueno, un abrazo, Raúl. Un abrazo, adiós. Chao. Pues nada, nos vamos ya y hasta el próximo viernes. Recordemos eso, que la fiesta no hemos dicho nada de la fiesta. La fiesta, del un triunfazo.